hay un merendero que lleva por nombre Yo Sí Te Creo y necesita ayuda con alimentos, ropa y calzado para muchas familias. Este merendero está ubicado en el barrio San Martín, en la manzana M, Casa 14. Y estamos en contacto telefónico con una referente de este merendero y es la señora Paola González. ¿Cómo estás, Paola? Aquí te damos la bienvenida. Mi nombre es Leandro. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Leandro. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos y contanos un poquito, por favor, las necesidades que están justamente sufriendo tantos merenderos, ¿no? En este caso, este merendero Yo Sí Te Creo. Contanos un poquito, por favor. Bueno. En primer lugar, gracias a ustedes. Y sí, la verdad que se está pasando, es de todos los argentinos estamos pasando por momentos muy difíciles. Y sobre todo la franja más vulnerable de la sociedad es la que peor la está pasando. Nosotros estamos en este momento, contamos con más de 100 familias, que eso es una estimativa a 150 niños, unos 50 personas adultas mayores, otro tanto de personas con discapacidad. Así que es la franja más vulnerable, la que peor la está pasando en este momento. Exacto, exacto. Y bueno, no pertenecemos ni queremos pertenecer a ninguna agrupación política, así que bueno, solo nos mantenemos con lo que es mi sueldo, que trabajo aparte, y bueno, con eso hago ciertas compras y sobre todo con la ayuda del donante común. Claro. ¿Qué es lo que más necesitan? Porque obviamente un merendero es la merienda, la comida, ¿no? Pero además hay ropa, calzado, lo que necesitan, ¿no? Claro, sí, se necesita ropa, calzado para todas las edades, niños y adultos. Y también, por ejemplo, tenemos una familia que son los 4 integrantes, personas con discapacidad. El jefe de familia, la verdad que está muy grave, y lo mismo se la rebuscan, lo mismo algo trabajan, y ellos se les robaron, al ser vulnerables doblemente, les robaron la garrafa, así que están cocinando con fuego, la mamá se quemó debido a eso. Así que necesitaríamos también para esa familia quien tenga, quien haya puesto gas en red y le haya quedado el envase de garrafas, se lo pedimos. Nosotros todo lo manejamos mediante fotos que le entregamos a la gente. Cuando hacemos la entrega, por ejemplo, de algo que nos trajeron, un televisor, lo que sea, le mandamos al donante para que se quede tranquilo a quién se lo mandamos y todo. Y también le pedimos al beneficiario que nos mande la foto de ya instalado, digamos, claro, en claro, uso. Claro, así claro. Es todo más transparente, sí. Claro. Para aquellos que quieran donar, ya sea alimentos o lo más necesario, ¿cómo pueden hacer? Mediante llamado telefónico al 261-6714-277 o al merendero ubicado en el barrio San Martín, manzana M, casa 14, o si bien, bueno, quieren, no pueden acercarse y quieren hacer una colaboración por mediante Mercado Pago, alias Yo Sí Te Creo .mp, a nombre de Paola González. Perfecto. Quien le habla, la presidenta de la asociación Yo Sí Te Creo. Bien, bien. ¿En qué horarios trabajan ustedes? Porque hay que preparar, además del alimento, ¿no? Organizar todo. ¿Cómo es ese tema? Y desde el mediodía hasta la tarde, tarde. El merendero funciona de tarde, digamos. Sí. Y cuando hay para hacer comedor, que los frescos, el alimento fresco, la verdad que está inalcanzable, se maneja el día sábado en la mañana. Ah, bien, bien. El día sábado hay comedor y también. Y si no, Sí, y si no, si llega a haber algo entre semanas, sí, se hace una cena. Se hace Ah, para que se le perfecto. lleve no solo la merienda, se lleve una cena. Perfecto. Pero es rara vez. Últimamente, rara vez se puede hacer comida. Claro. Se me ocurre también, Se le entrega el alimento que se sí. va juntando. Eso sí, se le Perfecto. entrega el alimento perecedero que se va juntando, entonces ellos tienen para algo realizarse. Claro. Lo que es de temas escolar, por ejemplo, útiles, esas cosas también son necesarias, ¿no? Sí, miren, hemos tenido que entregar, se empezó haciendo una colecta desde el mes de enero y se entregó el sábado pasado un cuadernito o un lapicito a cada familia. Ni siquiera nos alcanzó para cada niño. Así que todo aquel elemento que tengan para escolar será más que bienvenido. Y no importa que sea algo nuevo, en todo aquello que le digo, ropa, calzado, mochilas, todas las cosas, sino que esté en buen estado. Perfecto. Bueno, Paola, vamos a estar atentos a esto, vamos a repetir, voy a repetir otra vez el teléfono. Es el 261-67-14-277, donde se pueden informar para, en este caso, hacer llegar o llegar lo necesario a este merendero que está en el barrio San Martín, Manzana M, Casa 14. Le agradecemos mucho estos minutitos que nos ha brindado y vamos a estar al tanto bueno, de lo que se pueda ayudar. Bueno, gracias a ustedes y desde ya gracias a la audiencia. Bueno, le mandamos un abrazo fuerte, ¿eh?